Cintia, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien acá. Recién les contaba, estamos ordenando, porque bueno, la Feria del Libro terminó el domingo muy tarde, así que ayer estuvimos trayendo y desarmando globos, espacios, así que hoy tenemos un poco complicada la oficina, pero bueno, está poniendo orden después de estas jornadas tan lindas que vimos. El balance me imagino que es positivo. La verdad es que estamos muy contentos. Es como, yo contaba y ayer hice un posteo, que no fue una feria enorme y gigante como la que hicimos la otra vez, en noviembre. Sin embargo, fue súper positiva en el sentido de que participaron un montón de actores que implican el Balneario El Cóndor, o sea, la Biblioteca Popular de Balneario El Cóndor, la Junta Vecinal que nos dio la posibilidad de usar su espacio para dar talleres, la titular del Balneario El Cóndor, Verónica Barrera, la persona que está a cargo, la delegada, bueno, los vecinos, los turistas, los artesanos nos atendieron súper bien, estaban contentos de que estuviéramos, se generó como una circulación interesante de personas. El Centro de Interpretación Municipal del Monte, que Senderos del Monte, que también funciona en la misma callecita, digo yo, donde están los artesanos, que tuvo una relevancia y una importancia tremenda. La gente lo descubrió, algunos pensaban que era un vivero y no sabían, y entonces no se acercaban nunca, nos decían, pensamos que era un vivero. Ni hablar la gente que los escritores, que se sumaron, las editoriales, las librerías locales, la verdad que estamos muy contentos. ¿Sin duda marca un precedente de aquí en adelante para próximas ediciones? Claro, de eso se trataba. También pensar que, y apostar a que, insisto en esto, la gente que no lee con regularidad durante el año, durante las vacaciones, le dan ganas de leer un libro, de compartir, o sea, playa, libros, como dice Gianni Santoro, son una buena combinación, o sea, se llevan muy bien. Así que bueno, estábamos muy contentos, la verdad que fueron días re lindos donde se compartió, donde la gente vino contenta, descubrieron, bueno, compartimos nuestro libro, que lo tenemos ahí, nos quedan muy poquitos ejemplares, es la primera antología de literatura para infancia, Agüita Fresca, que reunía a tres autores, María Cristina Casadei, José Luis Blanco y Juan Raúl Ridner. Lo dividimos como para poder hacer una publicación más accesible en tres libritos chiquititos que estuvimos regalando durante todas las jornadas y vamos a seguir haciendo nuevas tiradas y seguir llevando estos libros a donde se necesiten para que van a conocer estos autores que son nuestros. ¿Puedo decir que la editorial y las ferias del libro fueron exitosas en las dos presentaciones, tanto aquí en Viedma como en El Cóndor entonces? Sí, pero el éxito tiene que ver, ¿sabes con qué? Lo veo yo con la participación, con que la gente se acercó, más allá de que haya sido grande o chico, multitudinario, no, mucho ruido, poco ruido, la gente vino, la gente se acercó, conoció, descubrió que había muchísimos autores locales, es nuestro trabajo y nuestro foco está ahí, que la gente se entere que tal vez al lado de su casa hay un escritor, que es su vecino, que no sabía, que conozca su obra. Más allá de si del éxito en general, ni hablar que nos interesa que, por ejemplo, la gente que nos acompañó y que apostó a mudarse a El Cóndor en estos días, con lo que implica el gasto y tener que estar ahí, les haya ido bien en ventas, que eso fue lo que sucedió, la gente compró muchos libros. Más allá de todo esto, el éxito es que la gente se acerca y quiere, y la verdad que estamos trabajando muy bien con las bibliotecas, con las escuelas, con la gente común, los vecinos se vienen se acercan a nuestra ciudad, a nuestra editorial a preguntarnos cómo pueden hacer para publicar un libro. Bueno, ya la semana que viene estamos lanzando nuestra primer convocatoria para publicación, o sea, para presentarse a concurso, para publicar obras. Así que estamos como, bueno, no hace un año que recién empezamos a funcionar como editorial en abril del año pasado. Y bueno, nada, estamos como creciendo de a poquito, pero muy contentos, la verdad. Paso firme también, ¿no? Es importante. Cintia, lo mencionabas al principio, y te lo consulto porque mencionabas a la biblioteca del Balneario El Cóndor, que, bueno, están trabajando en conjunto, es una biblioteca que viene en un proceso de recuperación, bueno, y están haciendo un acompañamiento bastante importante. Sí, la verdad que es una biblioteca que, por suerte, tiene una nueva comisión directiva que se puso la camiseta y es gente súper diversa, variada, de, me contaban que son, pertenecen a un montón de disciplinas diferentes y edades diferentes, tienen edades diferentes, y la verdad que están muy comprometidos con recuperar la biblioteca. Es una biblioteca súper importante para el Balneario El Cóndor, es un centro cultural esta biblioteca. Nada, pensar en restaurar y reparar este lugar que ha estado muy abandonado, deteriorado por las lluvias, deteriorado por un montón de situaciones, estaban limpiando, yo los fui a visitar, han hecho un trabajo de, a ver, cada libro hay que limpiarlo en forma individual, imagínate que si tenés miles de libros es uno por uno limpiando, bueno, nada, ahora con más trabajo, hay nuevas incorporaciones dentro de la biblioteca, de verdad que esperamos que pueda funcionar y que la gente del Cóndor tenga la posibilidad de tener cerquita una biblioteca, porque además también nosotros nos permite seguir pensando en articular actividades con ellos durante todo el año. ¿Puede decir que la Feria del Libro en el Cóndor el año que viene va a estar también? Claramente, esperamos que sí, y esperamos que nos acompañen, esperamos contar con más gente que quiera llevar sus libros. La verdad que los artesanos nos recibieron bárbaros, y eso también está bueno, poder generar que haya un acompañamiento, que haya... Que esté bueno que estemos ahí, que ellos quieran que estemos, no invadiéndolos, sino aportando algo más. Creo que por ahí va el sentido. Yo te agradezco. No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos siempre y difundir lo que hacemos. La palabra entonces es Cintia Úbeda, es la titular de la editorial Vía.